se ha burlado de ti. Quiéreme como te quiero a ti. Déjame amarte si serás feliz. Sé que has sufrido tú también. Con todo ese amor se ha burlado de ti. Se ha burlado de ti. Quiéreme como te quiero.